Preguntar y decir la procedencia. ¿De dónde eres? Soy español, de Madrid. ¿De dónde es Francesca? Es italiana, de Florencia. Presentar a alguien. Te presento a Sergio. Soy Felipe, encantado. Soy Bea, encantada. Este es Sergio. Esta es Ana. Mucho gusto.